Palestina, por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión, del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado a alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hacia el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina. Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Del charco. Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station. The world is collapsing around our ears. I turned up. That sing song on the radio makes me sad. I meant to turn it off, to say goodbye, to leave in quiet radio song. Hey, hey, hey. On everything show. That same song, the DJ sucks, makes me sad. I tried to turn it off, to say goodbye, my love, that radio song. Hey, hey, hey. Yeah. Baby, baby, baby, how you been? your song. Man. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Everything to show. To the radio, I turned up the radio. I can't hear it. Now I can't hear it. Hey, hey, hey, hey. Say what? Hey, hey, hey. Let me do that with you. Hey, hey, hey. Estás escuchando el programa de K-Punk Rock. Yo soy Alf. Hay varias informaciones desde el otro lado del charco que quería contarles. También pues la denuncia nuevamente al ejército genocida de Israel y el Estado de Israel que está masacrando a la población palestina. Después de ver las imágenes del lunes del periódico en La Jornada, de que ponen una persona en el cofre amarrada, herida. Los soldados, que además no es así como de, ah, mira, que es una casualidad. No, no, no. Está bien documentado. Yo recuerdo también haber visto videos de cómo tirotean en la calle a palestinos desarmados, los militares en la parte de Cisjordania. Y lo trae en la red, o sea, tal vez, sí son inteligencia artificial o lo que sea. No lo creo. Hay muchos testimonios. Tenemos a la periodista que fue asesinada mientras hacía su trabajo y fue asesinada por las fuerzas israelitas. Y bueno, tenemos que hacer esa denuncia, me parece necesaria. La otra es, van de acá, de este lado del charco, pues he tratado de discutir con ellos sobre esto, que pues dicen que acusan de antisemita cualquier crítica a Israel, cualquier cosa que diga yo en contra o posteemos acusando al ejército de Israel como un ejército genocida, como un ejército de limpieza étnica. Y pues las discusiones han sido no solo acaloradas, sino que tiende siempre, desde mi perspectiva, tal vez sea una perspectiva chueca y está mal hecha y yo la veo mal, pero mis perspectivas de repente entran otra vez al supremacismo. Me mandan a leer normalmente. Ya leí los PDFs que me mandaron sobre la definición de antisemitismo en Alemania. Y pues claro, está hecha la definición de antisemitismo muy a corte de lo que es el Estado de Israel. Dicen que es antisemita comparar lo que hace el Estado de Israel con lo que hicieron los nazis. Pues yo digo que no es comparable en el sentido de uno a uno. Lo que sí se puede decir es que hay una limpieza étnica. Pero si queremos compararlo con algo y un hecho histórico, pues me parece más comparable con lo que hizo Estados Unidos con los pueblos de Norteamérica, los pueblos indígenas de Norteamérica, lo que hizo a los Comanches, a los Sioux, que los mandó a reservaciones, firmó tratados, les quitó las tierras, y todos esos tratados fueron rotos en cuanto encontraron oro en algún lugar. me parece que por ahí va la comparación, si queremos una comparación más adecuada. Y además, hay que decirlo, fue un genocidio y sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Les quitaron la cultura, su cultura. Les quitaron su forma de vida. Los metieron a escuelas que hasta los años 90 en Canadá tenían esas escuelas de integración para los niños indígenas, donde les tenían prohibido hablar su lengua y los reeducaban al estilo occidental, sin los padres, con métodos brutales. Esas denuncias creo que se tienen que hacer. Hoy es un 26 de junio del 2024 y esas comparaciones se tienen que hacer. Y ahí es cuando siempre truenan. Y lo que me sucedió fue un poco duro porque hubo una discusión, o más que una discusión, hubo intercambio de mensajes. Y cuando yo le mandaba algún documento que decía, mira, esta es la visión que tenemos los extranjeros de Alemania y del Antifa, por ejemplo. Y él me contestaba con un emoji de es una mierda, ¿no? Entonces eso no ayuda a la discusión. Me escribió la última vez, me dice que además es un tipe que se hace llamar Koala. Me dieron ganas varias veces de mandarlo a comer un eucalipto, porque, o a freír eucalipto, en lugar de mandarlo a freír espárragos. Y me describe que ya se cansó de discutir conmigo porque cuando le puse eso, le dije que me parecía ofensivo lo que dijo. Después me dice, me mandó documentos, estos que ya conozco, sobre las definiciones de antisemita en Alemania, que están, pues que es la definición de antisemita que utiliza el gobierno alemán. Y lo chistoso de este Koala, o esta Koala, es que admira a los zapatistas. Pero por otro lado me manda ahí y me dice, ojalá que entiendas. Sí, entonces me cayó muy gordo porque sospechan como que la capacidad intelectual que tenemos, la gente del sur global no es la misma. La moral del sur global no es la misma. No tenemos la alta moral que tienen los alemanes, pues de algunos alemanes de izquierda, que se consideran de izquierda. Me encabroné y le puse que era una facha, que es un facha, punto. Que es un supremacista, que es un facha, que está dudando de las capacidades intelectuales, y más bien el que no está abierto a escucharnos, o no está abierta a escucharnos, es esta persona. Al final, pues le comenté que sí leí los documentos, y pues sí, está muy acorde las definiciones a el antisemitismo que se puede entender desde el sionismo. O sea, que antisemitismo y sionismo, antisionismo, es lo mismo, lo cual hace caer a mucha gente judía que está por la paz en Palestina, en Medio Oriente, el entendimiento de los pueblos, trabajando con las voces de judías por la paz, con dignidad. Los antisemitas, lo chistoso es que son alemanes, nuevamente, los que acusan esto, porque creen que tienen una moral mucho más alta y ven de arriba para abajo. Y eso es lo que me di cuenta. Va, pues, esto lo quería mencionar dentro de las denuncias. Es muy triste que siga sucediendo, que más de 35.000 personas han muerto en Gaza. Y sí, y me dices que no condenan a Hamas. A Hamas ya lo condenamos, ya está. Y es el espejo malo de Israel. Pues simplemente es el espejo. Está haciendo exactamente lo que Israel hace. Pero en chiquito, porque pues no asesina tanta gente como lo hace el ejército de Israel. No destruye tantas casas como lo hace el ejército de Israel. Y que no lo haga no quiere decir que sea bueno o menos malo. Simplemente no lo hace porque no puede. Sin embargo, ante la situación actual, pues más bien parece un acto de defensa y de resistencia lo que hacen. No quiero decir que apoyo una causa religiosa. La neta, las religiones a mí no me dan, si no me dan los nacionalismos, como ya lo mencioné la vez pasada, pues tampoco las religiones. Y desde mi perspectiva, y puede estar muy chueca, estas religiones monoteístas, históricas, que están derivadas del judaísmo, son realmente muy agresivas en la historia. Aunque el cristianismo trató de sacar esa agresividad en su momento, pero son muy agresivas porque, ya que tienen un solo Dios, son muy jerárquicas, y dentro de esas jerarquías no hay movimiento, entonces tienes que hacer lo que está abajo a semejanza del Dios, y entonces abajo también tienes jerarquías, y eso ayuda desde mi punto de vista a justificar la explotación del hombre por el hombre. Por eso a los romanos les gustó esto de un solo Dios, ¿no? No fue de a gratis. Les dijo, cristianismo, sí, un solo Dios, ya está jerárquico, punto. Está chido. Está más fácil que con su politeísmo, donde los dioses tienen varias cualidades. Va, pues, eso es lo que quería mencionar. Los dejo otra vez con música. Estoy en mi viaje R.E.M. y vamos con R.E.M. Supongo que vamos a escuchar la de Losing My Religion. Va, pues. Estás escuchando el canal de Que Punk Rock. Luego editamos este programa que estamos en la calle. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Ya estamos de regreso. No fue mucho tiempo, nada más puse qué canción voy a poner en el teléfono y ya está, ¿no? Sí, definitivamente después de que uno pierde su religión, pierde la nacionalidad. En mi caso, soy ateo por nacimiento. Fui en la escuela, algo así como que adoraba a Satán para todos los otros niños. Lo cual en un principio no entendía. Después me dijeron que era el diablo, que tampoco entendía. Fue chistoso eso de no entender quién es el diablo. Tan curioso que no entendíamos que era el diablo, que había un perrito en la cuadra donde vivíamos. Pues era como un Doberman miniatura, que le llamaban Satanás. Y ahora pues andaba siempre en la calle, ¿no? Satanás siempre estaba en la calle. Aunque sí tenía casa, pero era un perro callejero en el sentido de que todo el día estaba afuera. Y Satanás era bravo, ¿no? También. Como nosotros con los niños, ¿no? Pero sí era bravo con otros perros y con personas que no le parecían simpáticas. Y recuerdo que mi hermana, cuando estábamos, tenía de haber tenido 4 años, dice: ¡Ay, qué bonito nombre es ese de Satanás! Él me pareció simpático, porque cuando lo escuchó mi madre, ese comentario de mi hermana, se le abrió los ojos y dijo: bueno, pues está medio raro, ¿no? Pero pues más bien no le debería haber sorprendido el comentario de mi hermana, porque somos ateos de nacimiento, no nos educaron en ninguna de las, en la religión cristiana. Sí la conocemos porque venimos de un país católico, en su mayoría de creencia católica. Sin embargo, a diferencia de Alemania, la iglesia y el Estado están separados, lo cual pues hace más fácil la vida para gente como nosotros allá. Aquí es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado porque se creen muy modernos y de repente tienen un partido que es los demócratas cristianos. Que de cristianos tienen pura madre, ¿no? Tampoco. Pero entonces no te comprenden y no entienden que para nosotros es normal que la religión no esté en la escuela. Y ellos aquí tenemos estudiantes que pues, estudian para hacer matemáticas y religión. Maestros de matemáticas y religión. Y entonces dice uno: bueno, pues qué. Pues sí, uno perdió la religión. Y esas son las diferencias también que hay. Que parecen diferencias pequeñas, pero son grandes. Son grandes también porque pese a todo, pese a que los niños de repente te molestaban cuando eras niño y todo, tienes una sociedad más tolerante cuando la religión no forma parte ni tanto ni de la cultura en general pública, es parte, pero no es tan pública y no es de la parte oficial. Digamos, aquí sí es oficial, ¿no? Aquí tenemos días festivos que son días festivos religiosos fuera de la Navidad y de las Pascuas, Día de Muertos. Aquí casi todos los otros días son festivos, menos el 3 de octubre y el 1 de mayo. Y bueno, pues ahí está esa historia. Como digo, las religiones pues, monoteístas son relativamente muy, muy agresivas. También las politeístas, si nos vamos, si recordamos a los aztecas o a los mexicas, pues la neta a mí no me hubiera gustado vivir en esa época, donde en las guerras floridas sacaron corazones al por mayor, a mayoreo, que era lo que hacían, ¿no? En esas guerras floridas, que era también una forma de dominación sobre los otros pueblos, que además siempre glorifican en México, esa glorificación de los mexicas, sin tener una crítica sustancial a ese tipo de acciones de control contra la población que está subordinada a la administración mexica, ¿no? Porque también los pueblos mexicas estaban subordinados a esta administración. Pues bueno, ya les conté. Pero por otro lado, pues tienes espera un tantito, va a pasar un camión. Tienes la posibilidad de rankearse distintos los dioses. Entonces, los mexicas rankearon a Huitzilopochtli como el dios sol, que además es muy extraño porque, pues si te ves a las mitologías, pues también el dios sol es Nanahuatzi, que después se vuelve en Tiahuanaco cuando se crea el quinto sol. Y sin embargo, pues la mitología mexica no te menciona esta historia, pero tiene otra historia paralela, lo cual hace muy complicado contarles a las personas cómo está la relación de la mitología en la historia mexica, que pues va cambiando, ¿no? Porque además, si uno ve la tira de la peregrinación, pues ve un pueblo que está jodido viajando y peregrinando, buscando un lugar donde quedarse, donde los van sacando de lugares hasta que llegan al lugar donde dice Huitzilopochtli que ahí es. Sin embargo, según recuerdo, el Tuatlani, o bueno, los jefes de Azcapotzalco, le dan a los mexicas la isla ahí en medio del lago. Así como de, mira, ahí hay una isla, váyanse para allá a vivir porque todo acá está ocupado. Nada más para que tener la isla me tienen que traer las orejas y las narices de los xochimilcas como prueba. La idea era deshacerse de ese pueblo. Lo hacen, van, le hacen la guerra a los xochimilcas, brutales los mexicas, sacan narices y orejas de los xochimilcas y se los llevan a los azcapotzalcos, Tlatoani de Azcapotzalco. Entonces dice, bueno, pues ya la armé. Entonces tienen la isla donde se pueden quedar a vivir. Y ahí empiezan a hacer este trabajo de chinampas y construcción, y cuentan que el Tlatoani le da a los mexicas a una de sus hijas como dote o como señal de para que se casen y sean, pues, no felices para siempre, sino para que haya una alianza. Los mexicas lo que hacen es sacrifican a la hija, y en la fiesta de Xochipilli se pone la piel de la hija del Tlatoani de Azcapotzalco. Esa es la historia que ahorita recuerdo. Puede ser que esté equivocado, y ahí ustedes, es tarea de la gente de Radio Escucha que se ponga a averiguar. O sea, eso quiere decir que lo que cuento aquí son de mis recuerdos. Ahorita estamos en la calle, entonces es como lo que me acuerdo, que me contaron, que leí en su momento. Y es entre mi maestra de historia y lo que he leído. Pues así voy construyendo a veces estos programas cuando no tengo la computadora al lado para poderles contar más. Y bueno, pues así fue como los mexicas tienen que justificar su historia, en lugar de ser un pueblo que anda vagando de un lado al otro, buscando un lugar donde quedarse, se convierten en el pueblo, y la mitología que utilizan es la mitología del águila sobre el nopal, que les dan la señal de Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli termina siendo el sol, que si uno escucha la historia de Huitzilopochtli, pues es parecida a la de Quetzalcóatl, donde por unas plumas de colibrí, Coatlicue se las guarda en el pecho, queda embarazada y nace. Y nace, pero las estrellas y la luna, Coyoshauqui o Mistli, deciden que la madre no puede tener más hijos, la tierra ya no puede tener más hijos, entonces le van a hacer la guerra a la madre. Y en el momento del nacimiento de Huitzilopochtli, pues nace armado como guerrero y destroza a la luna, a Mitzli o la Coyoshautli. Por eso encontramos a la Coyoshautli en tajos abajo de la pirámide del Templo Mayor, por ejemplo, ¿no? Y esas son las mitologías que utilizan para justificarse. Sin embargo, bueno, pues como puede ser Huitzilopochtli, en este caso el dios que representará ahora el sol, ¿no? Que además lo pone en dual siempre junto a Tezcatlipoca, pues que es el siguiente, es el Tezcatlipoca azul. Son justificaciones, son mitologías, son leyendas para justificar la fundación, y entonces justifican el sacar corazones y el sacar sacrificios para mantener el movimiento de este sol. Y sin embargo, pues más que eso, es motivo de control, de la población de control. Entonces tampoco las religiones politeístas son tan buena onda, ¿no? También hay que recordar a los romanos. Sin embargo, las judeocristianas han sido muy, muy agresivas alrededor del mundo, incluyendo el Islam, ¿no? Estas tres religiones han sido muy agresivas, y son muy agresivas entre ellas, ¿no? Habría que pensar qué onda con eso, ¿no? Porque llevan bastantes años con estas agresiones mutuas, de las cuales realmente los que sacaron la peor tajada en un momento dado fueron los judíos. Sin embargo, también hay que recordar que los judíos durante la Edad Media, según recuerdo, y eran los únicos que podían hacer préstamos, por eso también tienen y dar créditos. Entonces, porque el Islam lo prohibía y el catolicismo también lo prohibía, el cristianismo también lo prohibía, entonces eran los judíos los que podían tener eso. Y entonces eran los judíos los que, pues, hacían todas las transacciones, digamos, bancarias, monetarias que se podían tener, y de comercio. Y por eso tampoco eran muy queridos, ¿no? Porque a quien le debía ser a la persona judía que podía hacerlo. Y entonces, pues no era tan lindo, ¿no? Entonces por eso también se genera ¿cómo se llama? Este prejuicio de los judíos, que les gusta el dinero y demás, pero pues es que no les dejaron de otra, eran los únicos que podían hacerlo. No sé si Jehová se los permitía, pero bueno. Y por otro lado, pues si lee uno la Biblia, es un texto, la Biblia, el Viejo Testamento, pues es un texto altamente racista, ¿no? Donde ahora sí que Jehová, Diosito, pues es ahora sí que eligió un pueblo, que es el pueblo, en este caso, de Israel, o el pueblo hebreo, y les dijo, pues ahora ustedes son los chidos y yo les voy a dar tierras. Y resultó que esa tierra es la tierra de Palestina después, o sea que no sé cómo se llamaba antes de llamarla Palestina. La Palestina, según entiendo, fueron los romanos los que le pusieron ese nombre. Entonces, antes de eso, pues ahí los instalaron, dijeron, aquí es la onda. Les prometió Diosito esa tierra. Y hay otra cosa que también me quedó claro una vez, escuché a un tipo que decía, y tiene razón, ¿no? Estas historias de la creación, la mitología mexica, pues nadie va a creer que fue cierto, ¿no? Fue una historia, una leyenda de creación, como de superhéroes, si uno lo piensa así, que nadie se lo cree. En cambio, la Biblia es así de, sí pasó, ¿eh? Sí, esto sí pasó. Esto lo puede uno interpretar como un... como una religión histórica, digamos, que escriben la historia. La Biblia describe historias que pasaron. les digo, es muy curioso, ¿no? Como que tampoco los romanos pensaban así, ni los griegos, de las historias de que, bueno, pues, Zeus se convierte en cisne y embaraza a no recuerdo quién. O Palas Ateneas nace de la cabeza de Zeus. O sea, como que esas cosas son historias, o sea, son explicaciones de seres sobrenaturales, y está bien. Y sin embargo, acá son como que historias de seres sobrenaturales, pero son que son parecidos a semejanza de nosotros. Esa es la parte del judeocristianismo. Entonces hacen las cosas un poco más complicadas. Y resulta que Diosito es, pues, para un ser de bienes raíces, ¿no? Que ese es el punto más preocupante de esta historia. Va, pues, sigamos. Yo iba a contarles otra cosa, pero sigamos con otra rola de R.E.M. y ya después nos vamos. Quería contar algo de los piratas, a ver si puedo hacer la liga hacia los piratas. Vale, pues, está escuchando el canal de Que Punk Rock. Dusk is dawn, is day. Where did it go? I've been laughing fast and slow, moving in a still frame, howling at the moon. Morning found me laughing up and down, down, low, low, low. Night suits me fine, morning suits me fine. I've been so happy, happy, way up high. The part about love. low, low. Like your hands, all full of glory, all full of glory. Madres, ahora sí se van a aburrir. Lo siento por no ponerles tanta musiquita, quería poner más musiquita de R.E.M., ¿no? Pero bueno, esas son las cosas, la onda de las religiones. Y también, pues, dentro de todo esto que he hablado de los comercios, pues, empezó también con las colonias en o los virreinatos, colonias en América, primero por España, pues sacaban recursos y algunos otros países querían esos recursos, ¿no? Y entonces empezaron la piratería. Y hay un gran libro sobre la piratería. Ahorita les digo el nombre. Se llama Pirates o Piratas, que acabo de leer. Es un dicho como hace unos meses. Se lo leí de David... Ay, se me olvidó el nombre. Déjame lo busco ahorita. Se lo puedo buscar en chinga y se los doy. Es una maravilla tener internet y no tenerlo, ¿no? Entonces no pude encontrarlo. Bueno. El chiste es que es un sociólogo que vivió, me parece que en Inglaterra. Acaba de morir, murió hace unos 2 años. Podríamos buscar su historia un poquito para que lo puedan leer. Escribió también el libro de Bullshit Jobs, que también lo mencionaron en la que huelga en un momento dado. Yo ya lo había leído, pero lo mencionó, creo que Robot fue el que mencionó este libro en el Sálvese Quien Pueda. Y me sorprendió mucho porque pensé en piratas, ¿no? Y yo leí el año pasado, leí La Isla del Tesoro nuevamente. La había leído hace... Pues, ¿qué será? Puta, lo había leído cuando era niño, ¿no? Leí la versión para niños y después me leí la versión para adultos. Y cuando llegué aquí a Alemania, volví a comprar el libro en español porque me dio flojera leerlo en inglés. Y lo leí nuevamente. Y después de leer Moby Dick también, pues me recordó a toda esta onda de los piratas. Y bueno, la piratería realmente... Es una cosa curiosa porque aquí uno viene por este lado del charco y hay un culto al pirata, ¿no? Entre los niños sobre todo. Los piratas, todo el mundo quiere ser pirata y ir al abordaje y agarrar y el barco y todo, ¿no? Sin contexto, por supuesto, siempre los piratas son los buenos. Pues tenemos la película con Johnny Depp de Los Piratas del Caribe, que creo que nada más vi una, de hecho, de esas nada más vi una. Y me quedé pensando de los piratas, ¿no? Y recordé la que huelga radio que nos acusaban de piratas en su momento. Porque, bueno, pues una estación de radio que se puso para... contrarrestar la información o la desinformación que estaban llevando a cabo en contra de la huelga en los medios de comunicación. Estas historias, este tipo de radios es bastante vieja. También el Che Guevara hacía radio en la Sierra Maestra. Tiene la radio Farabundo Martí en El Salvador, creo. De las guerrillas. De hecho, Rage Against the Machine tiene una canción que llama Guerrilla Radio, también, ¿no? Así como mencionarlo. Los movimientos revolucionarios han usado la radio. También los otros movimientos de derecha usan la radio, usan los medios de comunicación. No más que normalmente ellos tienen los medios para tener los medios de comunicación grandes, digamos, los que son de paga. Que ahí es donde viene la contradicción de la libertad de prensa, pues ya que son medios privados, pues no tienen libertad de prensa, o son medios anados al Estado, pues tiene una línea y el Estado cuida que se tenga una línea. Aquí en Alemania, sobre las radios, hay unas cosas que se llama radios civiles, estaciones de radio civiles. En un momento dado participé en una que se llama Feuerwerk. Hacíamos un programa con Daniel en español y en alemán, Claro, hablábamos más en el español que en alemán, pero tratábamos de traducir todo con la intención de dar información sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica. Teníamos un horario de la chingada, ¿no? Teníamos el horario de 11 a 12 de la noche, los domingos, o sea, quién sabe quién chingados nos escucha. Pero hubo varias veces que me dijeron ahí compañeros de la universidad, me decían, ah, te escuché en la radio. Pero no son un horario de la chingada, o sea, nadie se enteraba de nosotros. Era como las buenas películas que las pasan a partir de las 11 de la noche o las 12 de la noche, pues ya nadie las ve, ¿no? Nada más vemos las porquerías que nos dan para el control. Y entonces, pues ahí se justifica que sí, son radios públicas y la libertad de expresión existe de 11 a 12 de la noche. Pero pues ni tanto, porque alguna vez, después de dar las notas que estaba pasando, sobre todo recuerdo, creo que fue en Bolivia, cuando fue el movimiento en Bolivia muy fuerte, dimos la nota de... Y aquí hubo... Ah, no, fue la del G8, ¿no? Sí, es cierto. Fue la del G8 en Haile de Dam, hablamos de eso. Y mencionaron varias gentes de izquierda dentro de las notas. Dijimos, bueno, hubo varias quejas sobre, pues, que aventaron bombas Molotov, que hubo agresión de parte de los manifestantes. Y nosotros dijimos, bueno, aquí en Alemania, nuevamente la moral es muy alta. Y les encanta ver que si en Cochabamba, o en México, en Chiapas, se hace un enfrentamiento contra la policía con bombas Molotov, es revolucionario. Pero si sucede algo similar de este lado, pues entonces ya no, ¿no? Entonces dijimos, bueno, es como que ubíquense, compañeros, ¿no? No digo que sea bueno o malo, sino simplemente su forma de decir las cosas es una de condenar lo que estaba pasando en las protestas de Haile Gerdam, del el G8, porque ahí todavía estaba Rusia adentro. No condenan. Pero cuando vuelan las bombas Molotov y las agresiones y todo este tipo de cosas en Latinoamérica, lo aplauden porque es bien revolucionario. Entonces ahí fue cuando nos acusaron de ser de izquierda radical. Me dieron el pitazo un compa. Me dice, hoy no digas nada porque te va a escuchar con un traductor la jefa de la radio, ¿no? Que es una radio comunitaria, pero pues tiene esas estructuras jerárquicas también. Bueno, a lo que voy, de los piratas, regresando. Pues recordé eso, que aquí en Alemania pues hay una cultura de la grandeza de los piratas y todo el mundo les gusta jugar a los piratas a los niños, en los kinders. Es la parte de la leyenda que además, si uno lee La Isla del Tesoro, pues te das cuenta que los piratas tampoco son los buenos, ¿no? O sea, si hay cierta... Pues... Creo que era el Capitán Finn, ya no recuerdo. Pero... los piratas pues son casi como héroes, ¿no? Pero por otro lado dices, pero pues eran gente que estaba robando cosas, ¿no? Era gente que estaba robando cosas. Entonces, que robaba, y muchos de estos piratas eran unos corsarios. Eran corsarios porque se robaban para llevárselos a la reina de Isabel. Eran pagados por ella para que fueran piratas y les robaran a los españoles lo que sacaban de América para España, ¿no? Además de que empezaron a producir telas, que bueno, ahí empezó el capitalismo. Y pues pero pocas veces se hace un estudio un poco más profundo fuera de la leyenda sobre los piratas. Y me llamó la atención porque por un lado se lo admiran, pero en el momento que uno hace algo, digamos, como la radio pirata, entonces eso ya no está bien, ¿no? Eso ya se condena y ya no es bueno. Pero por otro lado tienes una contradicción fuerte donde estás diciendo, sí, no nos atenemos a las reglas y demás, ¿no? O sea, es muy curioso desde mi perspectiva esa posición desde este lado del charco. Y hablando de piratería, pues también quería mencionar todo esto de los documentos que hay. ¿Y qué más pirata hay que, por ejemplo, las editoriales científicas que se apropian de los recursos públicos, ¿no? ¿Qué más pirata hay que eso, ¿no? Porque en realidad las editoriales te permiten editar un libro, poner un libro y demás, Pero está súper pirata el pedo, ¿no? O sea, tendrán porque se apropian en el momento que tú escribes un artículo para una editorial de renombre, llámese Elvestas o Springa, tú pierdes los derechos sobre esa publicación, todos los derechos se van a la editorial, es decir, tú como autor pierdes todos esos derechos, y las universidades también, ¿no? Porque entonces las universidades tienen que comprar el libro, y la gente afuera que quiere comprar el libro, pues los libros científicos o los artículos científicos, las revistas científicas son relativamente caras, ¿no? Miren cuánto carro de repente me pasó. En fin, les digo, son relativamente caras los artículos científicos, entonces el acceso a esa información es muy pequeño, no puede uno acceder a esa información. Entonces, pues, ahí está. Entonces, acusan de pirata a la gente que está subiendo estos archivos en PDFs, que es maravilloso. Hay una página que se llama Genesis, ahí se la recomiendo, Library, Genesis Library, donde puedes encontrar muchos libros de ciencia, que además de historia de esa librería, es que se empiezan a producir este tipo de libros, porque de los libros que estaban prohibidos en la Unión Soviética se genera esta Genesis Library. Y ahora pues tienen la ventaja que podemos seguir leyendo artículos y libros que están escaneados en esa librería, que no tenemos acceso de otra forma, ¿no? Entonces ahí era lo que quería mencionar sobre la piratería, y que hay como un doble, si es pirata marino que roba y demás, que además, por lo que entendí dentro del libro que leí, pues tienen estructuras muy interesantes los piratas, que son estructuras muy de base, ¿no? Se escoge al capitán, pero también se puede revocar al capitán, ¿no? O sea, es como que al final nos gusta ese tipo de, al ser humano, porque pensándolo así, la forma libertaria en el sentido acrata o anárquica del anarquismo, nosotros nos manejamos mucho en nuestra vida cotidiana de esta forma, con nuestros amigos, muchas veces con nuestros vecinos, y chocamos continuamente con gente que tiende a ser autoritaria, que no tiende a hacer consensos. Tenemos mucho la ayuda mutua, basta ver las relaciones con los vecinos, o sea, usamos mucho esa ayuda mutua, y hay mucho de nosotros que es libertario, y sin embargo nos tienen cooptados dentro de el Estado y dentro de estas reglas que nos han impuesto culturalmente, ¿no? Que además no son naturales, no son intrínsecas al ser humano, son externas, son puestas por una cultura y por intereses, en este caso, de la gente que detenta el poder. Y regresando a la piratería, pues eso sí es para piratería, ¿no? También lo que hacen ahora las disqueras, pues es piratería en realidad. El acusar a la gente que está repartiendo música, que comparte música, pues tal vez tiene razón, el músico pues ya no ganó más dinero por esa música que grabó y la están reproduciendo a lo largo y ancho del mundo por MP3. Y entonces el músico ya no tiene pues recursos, y entonces pero la disquera se va enriqueciendo de eso, y el músico de lo que está ganando normalmente son de sus conciertos, de la música en vivo que está produciendo, ¿no? Pero siempre pienso, por ejemplo, cuando les pongo a ustedes música aquí, se las pongo con la intención de que ustedes la escuchen, la disfruten y tengan la posibilidad de decir, ah, está chido, vamos a seguir escuchando eso, ¿no? Y si tienen, tal vez alguno de ustedes tiene los recursos y dice, puta, yo quiero el LP de, no sé, de ahorita, de R.E.M. Pues va y van y lo compran, y entonces ese dinerito le llega tal vez a la disquera y un poquito le llega a la gente de R.E.M., ¿no? O, por ejemplo, películas. Yo hacía un cineclub aquí y dejamos de hacerlo porque pues era ilegal, porque eran películas caseras que nada más podíamos ver entre gente, y nosotros la veíamos en un bar que era también centro cultural. Y hasta que llegó la GEMA, que pidió que no hiciéramos eso y dijimos, no, nosotros nada más pasamos documentales y bueno, pues ahí se acabó. Pero pasamos películas como películas de Wim Wenders, películas de los hermanos Coen, que ya son viejas en el sentido que ya no son de actualidad. Y pues esas dan la posibilidad. Y al pasarlas la gente lo conoce y tal vez en un momento dado lo quiera tener. Y no solo tener el stream, sino también tener la película, ¿no? Como parte de tu archivo, digamos, personal, que no es que es tangible, no está en una nube, ¿no? Entonces, siempre pienso que eso es parte de difundir la cultura. Y por lo mismo vamos a ponerles, pues, otra vez ya me alargué, les ponemos ahora de aquí hasta el final del programa pura música de R.E.M., de este disco, vamos a poner varias rolas y ya, nada más entro para despedir. Vale, pues escuchaste el programa de Qué Punk Rock con dos temas grandes, tres temas grandes, y tal vez deberíamos de trabajar este tema de la piratería. Vale, pues un saludo para la banda de la Qué Huelga Radio y va, pues escuchaste el canal de Qué Punk Rock. Looking ugly, looking ugly at me. Knew what you were saying to me. Baby's got some new rules, baby, so she's had it with me. Seems a shame to waste your time on me. Seems a lie. Me as a fly in the hunt.